1965, Bremen, Alemania. Nos encontramos en una fábrica de objetos de loza. De un día a otro, el ritmo habitual de trabajo se quebró por la mitad. Docenas de platos estallaron sin causa aparente. No los tocaba nadie. Todos pensaron en alguna causa racional, pero el sentido común también se debilitó cuando los fenómenos extraños prosiguieron. Tazas, floreros, soperas, jarrones, día tras día se partían, volaban por los aires, caían de sus estantes. Eran aquellos momentos en los cuales la investigación parapsicológica en Alemania se encontraba en un punto álgido. Un investigador se había convertido en referencia para todos. Se trataba de Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, un hombre de ciencia que estaba realizando extraordinarias aportaciones y que fue inspiración para muchos estudiosos de la época. Uno de ellos acudió a la fábrica de Bremen. Pronto averiguó que uno de los paradigmas de Bender se estaba cumpliendo a la perfección. Detectó que el caso correspondía a una clara infestación. No había fantasmas, había, y no es poco, un foco emisor para los fenómenos, alguien que parecía desencadenar, sin querer y sin utilizar medios conocidos, aquellos sucesos, en todo punto, insólitos. Se trataba de un muchacho del que solo se conoce su nombre de pila. Se llamaba Heiner, tenía 15 años. Bender había descubierto que habitualmente era un joven adolescente quien se convertía en foco de un fenómeno de poltergeist. En este caso había decenas de testigos de los hechos. Cuando en las fichas de cada uno de los episodios el investigador escribía el nombre de los testigos, el de Heiner siempre estaba presente. A partir de ese hallazgo, su labor se limitó a la del seguimiento. Tras detectar su presencia en la escena de los hechos cada vez que se desencadenaban los fenómenos, informó a los dueños de la fábrica de sus conclusiones. La respuesta de la empresa fue tajante. Despidió al joven, como era de esperar. La normalidad volvió a la empresa. En el hospital psiquiátrico de Bremen investigaron al muchacho. En ningún caso se determinó que fuera el causante voluntario de los hechos, ni mucho menos que los falsificara, simplemente que una suerte de energía manaba de él causando el alboroto. Se dictaminó que Heiner manifestaba tensiones conflictivas con signo de agresividad a causa de una serie de antecedentes familiares que le habían marcado profundamente. Tras el diagnóstico, el joven encontró un nuevo trabajo en un establecimiento de electricidad. Ocurría esto en marzo de 1966. El poltergeist, entonces, comenzó a sucederse nuevamente a su alrededor. Su trabajo consistía en cablear un muro de la ciudad junto a sus compañeros. En concreto, su misión era taladrar el cemento y colocar tacos en los cuales se insertaría posteriormente un aplique para colocar los cables. El trabajo lo hacía bien, con corrección, pero minutos después, casi con solo la fuerza de su presencia, aquellos tacos saltaban por los aires, despedidos a varios metros. Tras conocer que Heiner seguía siendo el foco de inquietantes fenómenos, el propio Hans Bender tomó las riendas de la investigación. El estudioso de Friburgo logró algo insólito, pudo filmar los acontecimientos. De este modo logró demostrar dos cosas, que los hechos se producían en presencia del joven y que sin embargo no tenían explicación física aparente. A raíz de aquello, los psiquiatras del hospital de Friburgo tomaron en consideración el caso. Trabajaron sobre su problemática personalidad, se consiguieron progresos, mejoró su actitud, se liberó de los traumas y lo más sorprendente para algunos y esperado para otros, cuando logró estabilizar su situación emocional en torno a él, dejaron de suceder fenómenos extraños. Las cosas que acontecen a los jovenzuelos son los que con mayor frecuencia provocan estos poltergeist. Capítulo 55 en nuestros expedientes del misterio, el joven poltergeist. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.